Hola, bienvenidos a mi cuarto intento de grabar este programa. Para los que creéis que esto es fácil o que sale siempre bien, pues ya sabéis que no. Esta es la cuarta vez y no sé si lo llegaréis a oír o no, espero que sí. En fin, hoy quiero compartir con vosotros mi reacción, mis sentimientos hacia sexo explícito en películas, en televisión, en libros. En fin, todas esas cosas. En general, una de las cosas claves es la relevancia de esa escena de sexo, de si me va a aportar información o no me va a importar información. El otro tema es si se soporta argumentalmente, si tiene razón de ser. Os explico un poco más. Por ejemplo, en novelas románticas o en películas románticas hay como una especie de norma no escrita de que en algún momento va a haber sexo. Me parece normal que si en una relación romántica estándar llega un momento que llegan al sexo o que empiezan por el sexo y luego se desarrolla una relación romántica, me parece lógico que vaya a haber sexo y que lo mencionen. Pero muchas veces ese sexo no aporta absolutamente nada, es como muy anodino, muy simplista. No sé si es porque en verdad sí que está aportando una información que yo no soy capaz de captar, pero la verdad es que no me parece que sea ese el caso. Y si la única información importante es que se sepa que han tenido sexo, y que no es un sexo especial ni es nada muy allá, encuentro que con un fundido en negro, por así decir, ya serviría. Con dejar claro que han tenido sexo y que después del sexo están muy felices y se sienten más unidos, argumentalmente aportaría lo mismo y yo me lo ahorraría. Cuando es una novela, lo que suelo hacer es leer rápido en diagonal hasta que vuelvo al argumento principal, que es lo que me interesa, y si es una película o una serie, pues es ese momento que elijo pues mirar el móvil, a ver si hay algo nuevo, irme a la cocina, ir al baño, cosas así, lo normal. Me despisto un poco. Por ejemplo, casos de sexo relevante. Juego de Tronos. Juego de Tronos tiene indudablemente sexo explícito y además en muchas ocasiones bastante duro. Pero ese sexo te está dando un marco, te está explicando unas características de unos personajes. Te va a justificar reacciones posteriores o reacciones anteriores de los personajes. O sea, es muy relevante y no me molesta nada de nada. Un ejemplo de serie donde el sexo se metió con Cazador por puro relleno y cantaba muchísimo y al final me molestaba sería Spartacus, temporada 2. La primera temporada es muy buena, pero en la segunda hubo una serie de problemas. Claramente no tenían guión de ningún tipo y rellenaron a base de sexo como sea y violencia como sea. Cantaba muchísimo y la verdad es que me hizo perder el interés en la serie. Lo perdí muchísimo. Un ejemplo donde no hay sexo, pero que sin embargo echo de menos que por lo menos hubiese un beso. Es una serie además que cuando grabé el programa originalmente no aparecía, pero que hoy por hoy, si no lo menciono, posiblemente alguien dirá que por qué no lo menciono. Se trata de Aníbal. Aníbal es una serie muy psicológica. Acaba siendo una relación homorromántica entre los dos personajes principales. Me gusta muchísimo cómo se desarrolla toda la historia, cómo te van explicando sin decírtelo, de una relación inicial profesional, luego una relación de enemistad y cómo aún así, a pesar de todo, acaba siendo claramente una relación romántica. Los personajes están enamorados entre sí. Se desarrolla una cierta tensión sexual entre ellos. Es una relación, es una tensión sexual muy clara. Yo la puedo identificar perfectamente, a pesar de todo. Y hay escenas en las que claramente ahí debería haber habido un beso. No ha habido un beso y he echado de menos ese beso. Tengo que mencionar que a mí los besos no me gustan en general, o sea, el sonido este de Mua me parece un sonido muy anodino y me hace pensar más en la abuela acosadora que te va a dar besos en la mejilla que no en nada que yo relacione con crear una proximidad sentimental. Y cuando lleva sonidos húmedos de babas me resulta francamente desagradable. Y aún así, no gustándome los besos, en esos momentos, como la evolución natural hubiese sido que se diesen un beso y no se lo dan, es algo que echo de menos y me hubiese gustado que hubiese estado allí. Más o menos creo que con esto cubro así a grandes rasgos cuál es mi relación con el sexo en series, en televisiones, en ficción. Eso es todo, espero que hayas interesado. Por favor, compartid conmigo vuestras sensaciones respecto al sexo, cómo lo percibís, si os aporta, si no os aporta, si os molesta, si os desagrada, si incluso os crea repulsión, si a veces sí, si a veces no. En fin, decidme vuestra experiencia al respecto, como siempre es muy bienvenido, y que paséis un buen fin de semana. Hasta luego.